El zapping no vale. No pierdas tu mañana buscando lo que te gusta. Radio Box 102.9. En tu mañana, olvídate del zapping. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo les va? Damián, buen día. ¿Todo bien? Gente, hoy tenemos mucha pero mucha música. Hoy es viernes. Recuerden, hoy es viernes, día de joda. Hoy es joda, hoy no nos importa nada, ¿eh? Hoy es joda. No jodamos con las noticias, con la política, con nada. Salvo por ahí alguna cosa importante como pues el horóscopo. Sector pitonizo, sector ufología, sector paranormal, que vamos a buscar a ver qué encontramos. Pero tenemos mucha, pero mucha, mucha música de verdad, ¿eh? Pero mucha, mucha música. Tenemos una lista interminable y como un kilo de bizcochito y de palmerita. Así que prepárense, creo que hasta la siesta le damos. No sé si traje tanto bizcochito, pero me parece que hoy estamos un ratito. Así que, bueno, gente, nada, el día hermoso, lo único que está frío. Según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que actualmente estamos en 9 grados 6 décimas, con una humedad del 84%, con una presión de 1025,3 hectopascales, los vientos variables a 3 kilómetros por hora, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. El cielo está algo nublado. La mínima para el día de hoy de 6 grados, que ya la hemos superado, y 17 grados la máxima. Por la mañana va a haber una neblina que ya por suerte se fue. A la tarde parcialmente nublado, igual que a la noche. La probabilidad de precipitaciones es de 0% para todo el día. La temperatura va a ser de 6 grados, como le dije, en la mañana, en la tarde 17 grados, su pico máximo, y a la noche 11 grados. Los vientos van a estar entre 7 y 12 kilómetros por hora durante todo el día. La dirección del viento va a ser durante la mañana y la noche del noreste, y a la tarde del norte, sin ráfagas, sin nada. Va a estar así como está ahora. Gente, ¿qué más? A ver, les quiero leer... Nada, me parece que había acá que les quería leer solamente lo del dólar, que estaba a 494 pesos, bajo 2 pesos. Uy, las propagandas. El dólar con liquidación 496,14, ese no es bueno. El riesgo país cayó otro 0,72% a 2061%. El Banco Nación dice que el Estado sigue devaluando, está en 267 pesos el dólar oficial. Gente, dicho esto, bueno, nada, hoy tenemos mucha música. Igual, Damián, traje mucho bizcochito, muchas palmeritas, ya saben, así que es por nada, es porque teníamos hambre, hoy nos levantamos con hambre, así que si nos están escuchando, traje mucho bizcochito, muchas palmeritas, mucho, pero bueno, nada, quizás, no creo, no suele pasar nunca, pero quizás nos pasemos unos minutitos de las 12. Nada más, unos segunditos, nada más. Por las dudas igual traje un montón. Así que bueno, gente, ¿qué puedo decirle? ¿Cómo estuvo ayer, Dami? El día. Estuvo raro el día. ¿Qué pasó por acá de Calcha? Aquí hubo un accidente. Ah, hubo un accidente acá en... Sí. Justo estaba ahí con unos chicos, veo que salen como tiro. porque es bombero, rescatista, no sé de dónde está. No, un accidente grande en Calchaquí y Trumbirates. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? A ver, pasame todos los mensajes. A ver, vamos a ver. Me adelanto, traje mucho bizcochito. Traje como 2 kilos acá de entre bizcochito y... ¿Cómo? A ver. Buenos días, chavales. Ayer los extrañé. Me fui a trabajar a Rosario y lo mejor, traje alfajores. ¡Oh! Traje alfajores santafesinos, alfajor mata bizcochito. Obvio que sí. El lunes yo, oh, pero el lunes traje el bizcochito hoy. Bueno, nos hiciste quedar con las ganas ahora. Ahora te vamos a extrañar a nosotros. ¡Qué grande! Uno para cada uno. ¡Qué grande, Cristian! ¡Qué grande! Muchas gracias. Gracias por acordarte de nosotros. Nos pareció raro que ayer no estaba. Te extrañamos ayer también, ¿eh? Bueno, me alegro. Si es por trabajo, bienvenido sea. Igual que Dani. Dani también estaba perdido y es que tiene mucho trabajo. Bienvenido sea el trabajo, gente. Que el trabajo nos dignifica. Es salud y nos dignifica, ¿eh? Así que, grande. Si es por trabajo está todo, pero si no está todo mal. Porque podría haber igual escuchado por la aplicación, se escucha en todo el mundo. Pero si es por trabajo está bien, Cristian. Aparte, además, trajiste el compensatorio, que son los alfajores. Eso es excelente. Muy buen oyente, muy bien, ¿eh? Así que cuando pasás por acá, dejanos eso, subite, tomás unos mates con nosotros, nos reímos un rato al aire. Acá también Karina nos dice, Karina, nuestra compañera aquí de la radio, dice, bizcochitos, ¿guardás? Es que es del peaje, Cari. Es que a veces a veces me paso y bueno, nada. Tengo, viste, que amortiguar un poco. A ver qué dicen, para. ¡No! Yeah, ¡qué grande, Cristian! ¡Qué grande! ¿Qué tenemos que traer? ¿Pan también? ¿Sabes cómo lo liquidamos acá eso, no? ¡Poh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahí nos está mostrando una foto que es de... ¿Qué está hecho? ¿El escabeche? Sí, ¿no? ¡Oh, qué rico! ¿Esto con pollo? ¿No sabes lo que es? Por favor, nos muestra un frasco. ¿Qué sería de la salsa? Sí, la zanahoria, toda la salsa, todo de que así al escabeche. Cristian, qué rico. El fin de semana con pollo esto, no sabés. Le vas a dar, ¿no? Qué rico. Bueno, gente, ¿qué les voy a decir? A ver, si hay algo importante. Bueno, acá dice el peronismo. Quiere campeón. Eso no es importante. La foto uruguaya que cada vez está más cerca del naufragio argentino tampoco es importante. Política no es importante. Prueba aprender en varias provincias. 9 de cada 10 estudiantes no alcanza el nivel esperado en la secundaria. Obvio, eso hace años que se está destruyendo. Jorge Asís y Patricia tampoco es importante. Más de, a ver, tampoco es importante. Vacaciones de invierno, ¿cuánto cuestan los pasajes aéreos a los principales destinos turísticos del país? ¡Epa! ¡Epa! Eso sí que es importante, ¿eh? Ahora en unos meses nos vamos, unos días, una semanita. El gobierno pagará hoy el vencimiento completo del Fondo Monetario Internacional. Muy bien, gente, muy bien, ¿cómo se debe? A ver, se hizo viral con su quelele. Ahora vende contenidos eróticos. Gano 5 veces más con los desnudos. Obvio, en OnlyFans. Por eso estoy en Only. Gracias a OnlyFans. ¡Claro! Gracias a OnlyFans he cambiado el auto. ¡Nah! ¿Viste, Damián? Yo te digo, Dami, tienes que depilarte, es más prolijo nada más. Te depilás, después te presento al fotógrafo amigo. A veces mano larga, ¿viste? Pero bueno, salí, le tengo que decir. No toqué. Claro. Y un par de fotos sensuales. Como las que tenía en la playa, ¿te acordás de eso? Nah, qué personaje. Dice... El embajador Mark Stanley festejó los 200 años de amistad entre Estados Unidos y Argentina. ¿Qué amistad? Estamos sometidos. 80 fotos. La Embajada de los Estados Unidos celebró el 247 aniversario de la independencia con una gran fiesta. Bueno, a ver, che, pará, ¿sabes qué estoy buscando? Vamos a los lugares importantes. Vamos a la página de Crónica. Atención. ANMAT prohibió una marca de stevia utilizada para elaborar varios alimentos dietéticos. Después vamos a ver, si al mismo tiempo se lo leemos. Horror. Una mujer dejó sola a su bebé de 16 meses para irse de vacaciones y al regresar la encontró muerta. Nah, este es un idiota. No, no es normal esta mujer. Igual no le sirve a la sociedad, gente. Pueden hacer, encerrarla donde quieran, Por la red, Julieta, bueno, no importa, Poggio, esa no es importante, impactante, Belén de Entradera, terrible, macabro, nada. Gente, a ver, no los quiero entretener más. Hoy les prometí que teníamos salsa y bachata. Bachata y salsa. Así que bueno, las repercusiones fueron buenas. Gracias. Gracias a todos. La verdad, muchas gracias a todos mis amigos, mis conocidos, mis familiares, que están escuchándonos también. La verdad que muchas gracias. No pensé que eran tantos. Yo pensaba decir, este boludo, ¿quién la escucha? Me escuchan. Mirá vos, me escuchaban, decía, che, el de salsa no te puede faltar. Mirá que de bachata no te puede faltar. La verdad, muchas, muchas gracias. Sinceras, gracias. A todos los que estuvieron ahí también, que dieron una respuesta inmediata el día de ayer, porque tenía la duda de que si hacía con un DJ o ponía salsa y bachata en especial, y automáticamente empezaron a responder que era para la salsa y la bachata, así que fue muy rápido todo, la verdad que muchas gracias. Dice, buen día Mario, Pablo, el primer pedido, un clásico, Rubén Blades, Pedro Navaja. No está Rubén Blades, pero lo vamos a poner, Pedro Navaja. Es más, estuve tratando de escuchar a ver si Desapariciones estaba en la versión algo salsera o algo bachatera, y la verdad que no la encontré, entonces no la pude poner. Me gusta mucho la versión de los Cadillac, muchísima. Bueno, eso nos dice Pablo, recién nos acaba de decir Pablo eso. Gente, nada, qué decirles. Vamos a empezar por la bachata. La primera hora la vamos a hacer de bachata. Y no podemos empezar de otra manera que no sea con el rey de la bachata. Él es el rey de la bachata, gente. Sí, es él. Ladies and gentlemen, Juan Luis Guerra. Así empezamos nuestro viernes. Así empezamos la hora de bachata. Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos. Y sin saber, es cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos, el occidente me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma. Dame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres. Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica. Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. De tu voz o le pego un parcho

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, buen día. Ay, me morí, el rey. Bueno, les cuento que yo soy seguidora de Juan Luis Guerra desde el año 1992, cuando una tía mía, que ya no está más, me dijo: escuché esta madrugada a un dominicano que va a hacer historia. Juan Luis Guerra es un cantautor, compositor increíble, que tuve la fortuna de verlo muchas veces, y uno de los integrantes de su coro, tenemos una amistad muy fuerte, la señora Adalgisa Pantaleón, que ya no pertenece al grupo 440, pero bueno, tenemos una afinidad muy grande, el rey. Lo estamos esperando en Buenos Aires, ¿eh? Parece ser que anda de gira, así que estoy muy feliz, me alegro en el día, gracias. Buenos días. Buen viernes para todos. Buen día de salsa y bachata. Ya estoy escuchando cómo comenzaron la mañana. Bueno, acá estoy prendidita, ¿eh? Que tengan una hermosa mañana. Un beso grande. Hola, amigos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Acá, escuchándolos. Pero hay algo que tengo que decir. Les está faltando Bailando Bachata de Chayanne. Lo quiero escuchar. No puede faltar. Mi nombre es Liliana, soy del fan club No Hay Imposibles para un Amor Inmortal. Somos de Mendoza, Argentina, y siempre lo estamos escuchando. Un cariño enorme. Recuerden, falta Bailando Bachata. Besos. Bueno, ¿cómo es el nombre? Liliana. Liliana, muchas gracias. Gracias por estar así escuchando. Lo vamos a pasar en la tercera hora. Los pasamos, prometo pasarlos. Igual... todo que sea referido a esto. Ya saben cómo es el viernes. El viernes es todo temático. Así que lo que pidan también tiene que ser temático. Si no, automáticamente lo descartamos. Lo pasaremos, o sea, tendrán que volver a pedirlo el lunes. El viernes es todo temático. Es muy complicado. Quiero agradecer a mi hermano, a Cristian, que sabe de algo de esto. Porque lo volví loco. Le digo, no, pero pará, tienen que ser conocidos. Si bien nosotros no somos del mundo de la bachata, de la salsa, ¿cómo ponemos música que le guste a todos? Porque la idea es que les guste a todos, no solo a los seguidores de la bachata, a los que les gusta la bachata, a los que les gusta la salsa, el merengue, sino la idea era que les guste a todos. O sea, ¿cómo hacemos? Bueno, así que estuvimos escuchando durante horas y horas y horas y horas música para poder hoy traerles esta humilde lista. Humilde lista. Tratamos de que sea coincidente al ritmo de lo que les habíamos hablado con la escucha. Esto es radio, o sea que en radio tienen que estar los hits, los clásicos. Así que bueno, nada, si nos ayudan para la tercera hora a armar la lista estaría genial. Así que estamos abiertos a escuchar todos los pedidos. ¿Siguen pidiendo? Ya están pidiendo, muy bien. Aquellos que ya están en la lista, llegado el momento me los anota al costadito y lo pongo. Los que están en la lista, ustedes pidan. Si está programado, yo lo pongo al costadito y al momento de decirlos, lo nombro. Sale automáticamente en el transcurso de que sale en el momento el tema. Como Karina, por ejemplo, que nos está pidiendo Café 440, nuestro fans club, Juan Luis Guerra. Bueno, ahí nos mandó una foto también, así que bueno, gracias Cari, gracias por estar allí del otro lado. Me alegro que te alegremos el día. Me alegro, la idea es alegrarles el día a todos. Hoy es viernes, hoy es joda, hoy debemos cerrar la semana, no importa lo que haya pasado en el transcurso de la semana. Hacemos tripa corazón y despidamos la semana hábil, de los días hábiles, por supuesto. Muchos trabajamos mañana también. Pero tratemos de despedirlo lo más contento, lo más arriba posible, como para canalizar un poco de angustia que podemos tener, ¿no? Ojalá que no, pero ojalá que así sea, que sirva para divertirnos. Es la idea, es divertirnos, estar acá de este lado con Damián Spadea y tratar de hacerles una mañana más divertida, una mañana diferente, una mañana entretenida. Dami, ¿estás preparado para seguir con la música?

que siempre te ha querido desde niña, que hoy llora porque el amor de su vida se ha casado. Es triste ver que un tren se aleja y en él se va. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, gente, gracias. Gracias por estar allí del otro lado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gente, a ver, ¿cómo seguimos? ¿Sabes que no puedo encontrar nada divertido, ¿no? Del horóscopo. No sé si quieren que les lea horóscopo o seguimos con la música. Me lo imagino. Pero bueno. Tenemos que poner. Dice Netflix, la dramática serie tailandesa que causa furor entre los usuarios. Bueno, aumentan los colectivos. Los tarifazos de ahora que se vienen, ya lo conocen todos. Los van a dar entre ahora por el tema de elecciones. Así que para que no impacte cerca de las elecciones, los van a aumentar todo ahora. Así que les va a aumentar el colectivo a todos aquellos que viajan en colectivo. Agárrense porque les aumenta el colectivo. Viral, una joven encontró algo extraño en una playa y al desenterrarlo se llevó una gran sorpresa. ¿Qué era? ¿Un barco? ¿Qué era? Claro, no sé, una foto media rara. Picante, salió a comer con su abuela y la estaba pasando genial, pero se pudrió todo cuando llegó la cuenta. Picante. ¡Epa! Puede ser, ¿eh? Insólito, cumplían meses. Ella se ilusionó con una cita romántica, pero él la llevó a un lugar que la decepcionó. Choris abajo del puente. Romántico. ¡Qué romántico! ¡Muy bien! Mujer que no come choripán, flaco. Bueno, pero Guandanara sabemos dónde viene. Tampoco que se haga la fina. Eso se llama amnesia, ¿ves? Si ahora no come choripán, Guandanara, aparte no tiene nada de malo el choripán, ¿eh? Para mí, si no hay chorizo, no hay choripán, para mí no hay asado. Vamos a un asado, listo. Y conozco un par, ¿eh? Eso que no saben nada, ¿viste? De asado. No hay chorizo. Claro. Che, ¿no hiciste chorizo? Y no, porque hice. Claro, hice, qué sé yo, corte, viste, te nombran. No, porque hice acá, viste, cordero de la. Flaco, ¿no hiciste chorizo? No hay chorizo. No hay asado, no es asado entonces. No. No digas mamadas, Mary Jane. No es asado, ¿qué estás hablando? Yo quiero, es más, ayer, mira, justo paramos a picar una parrillita con Gonza. Y bueno, tú cortemos. Digo, arranquemos por el chorizo. Gonza no llegaba, como siempre. Viste la puntualidad de Gonza. Digo, démosle gracioso, yo tenía que comer y me tenía que ir, tenía que seguir laburando. Digo, cortame, bueno, me traen el pan en rodajas. Gente, a todos los restaurantes les digo, el pan no se corta con cuchillo, no se corta. Digo, aquellos cuando van a una fiesta o algo y les dan el pan entero, no lo corten con el cuchillo porque no se corta el pan en rodajas. El pan se corta con la mano. Entonces, me trae toda rodajita, y digo, porque le dije al flaco, es conocido, ya lo conocemos, ¿no? Digo, arranquemos con un chorizo, traemos una ensalada de lechuga, zanahoria y huevo, tráeme el agua, listo. Arranquemos el chorizo, tráemelo ya, si me lo como un choripán. Y me trae la rodaja. Le digo, ¿qué me hago el choripán en la rodaja? No, me dice, ¿qué tarado que soy? Me dice, para que te traigo. Así que nada, flaco. No, si no hay chorizo, no hay asado, ¿eh? No se olviden nunca. No pongan molleja, toda esa mariconía. No, si quieren, no lo pongan. Pero no puede faltar. Proboleta en el asado no va. Ya les explico, les aclaro. Pero bueno, si ustedes quieren, no es de macho alfa, lomo plateado, pecho peludo. No vengan con esas mariconeadas. Obviamente suma, pero si van a poner proboleta, tienen que poner chinchulines, riñones o no, dame. ¿Qué están diciendo? A ver, poné. Pásamelo. ¿Qué dice? Marito no lleva nada y pide y pide. Mete la mano en el bolsillo. ¿Quién es? No sé, Eduardo. Cristian. Nada. Yo armo, cuando armo, nadie, no se queja nadie. Sobra de todo. Si te gusta, comés. Si no te gusta, no comés. ¿Qué te gusta? Esta cosa, ahí tenés. Listo. Es, para mí es eso. Pero el chorizo es básico. Ponerle, no, vamos a hacer algo rápido, sencillo. Vamos a hacer asado. Tiremos algo a la parrilla. Ya sabes que el chorizo está incorporado. Es como el carbón, ¿o no? Si no tiene carbón, no puede prender fuego. No puede cocinar nada. Perfecto. El chorizo es lo mismo. Vamos a tirar algo a la parrilla. Tiene que haber chorizo. No hay otra cosa. No busquen excusas. No vengan. No, porque ahora. No, flaco. Tiene que haber chorizo. Si no. Bueno, gente. Seguimos con un poquitito con la música. Tenemos un par de mensajes. Ahora los vamos a leer. Pero primero, a ver cómo. Porque es más, venimos excedidos con el tiempo. Volvemos y nos vamos a la rotativa. Dami, ¿te parece? Gente, sigamos que estamos dentro del horario de bachata. Seguimos de esta manera. Mañanas diferentes. Tú, Monchi. Y yo, Alexandra. El tiempo no ha logrado que te olvide. No ha borrado las huellas de tu amor. Boca.

si no hay chorizo se vuelve loco. Obvio, no, no es asado. Te invitan a un asado, no hay chorizo. No es asado, flaco. ¿Qué me estás haciendo? No hay asado sin chorizo. Nadie, ¿no? Es como que decir, flaco, no tengo carbón. Y no tenés carbón, no, no tenés sentido. Eso te pasa, ves, Eduardo. Eduardo no le gusta el asado, ¿sabías? No le gusta el asado. Eduardo no le gusta el asado. Te hace el asado. Para él el asado era el de banderita. ¿Viste? ¿Viste? A él le gusta el asado de coso. Él, para él el asado era el de banderita, el de topu. Pero bueno. Bueno, está bien. Yo digo, no, vamos a comer asado macho. Pues un bife, ¿viste? Comemos en casa. Así que bueno, no, no. Pero a él no le gusta. No, no, no me gusta. No le gusta la carne. No le gusta la carne, me parece. Edu, ¿no te gusta la carne, no? La carne roja, bueno, mi hermano tampoco. Mi hermano carne roja, vos tenés que, en mi casa hacemos asado, tenemos que poner pollo para él. Por ahí te come un pedacito, pero si no, no, no, no te come. Pero bueno, gente, a ver qué tenemos. Tenemos mensajes, tenemos fotos. Ah, mira vos. Sí, bueno, se me mandó unas fotos, souvenir. Acá Betito dice, buenísimo. Betito es un gran danzador. Tiene que venir, Beto, un día tenés que venir. Beto, Betito, mi amigo, Betito es chafino. Tenés que venir, Beto, un día. Tenés que venir. Nos vamos a reír un rato. Gente, bueno, vamos a continuar con la música. No sé qué les parece hasta el momento. No sé qué está buena la selección, Dami. Bueno, gracias a Cristian, gracias a mi hermano que me ayudó a armar esto. En realidad, él prácticamente lo armó él porque es el que sabe. A mí. Escucho todos estos temas, los he escuchado, me puse a escuchar un montón. Lo que tiene bueno Spotify, que tiene por ahí esa referencia de los escuchados y todo eso, entonces más los temas que digo, ese lo conozco, este está bueno, y ahí empezás a escuchar y te empezás a mimetizar. O sea, es como que si conocieras mucho, porque tantos años escuchando música, en algún momento te acordás de los temas y todo ese tipo de cosas. Así que, si hay algo que está mal, gente, quiero que me lo digan porque su crítica va a ser constructiva. Tengan en cuenta que no es mi fuerte. Así que, nada, sepan disculparnos también. Gente, vamos a seguir con la música. Todavía estamos en la hora de bachata. Ya les voy a avisar cuando nos pasamos para la salsa. Por el momento, seguimos con más bachata. Corazón, mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura mojado en ti. Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura, mojado en ti.

las palabras de aquí a mamá. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometió un error. No dio consejos y dio sus sentimientos, y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción. Diciembre 16 del año 2003, ya no es un niño, ya tiene 23. La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también. Consejos le dio su madre escuchó. Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía: mi hijo nadie mató. Y la madre llorando de pena gritaba en llantos: ten piedad mi Dios. Le importaba un comino las pruebas, cárcel, más sufrió su madre y murió. El hijo ahora analiza lo buena que fue su madre y nunca la valoró. Se echa toda la culpa y recordar cómo fue es un castigo de Dios. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error. No dio consejos y yo sus sentimientos, aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometió un error. Soy un consejo si yo sus sentimientos. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Qué tema, no podía faltar Juan Luis Guerra y encima este temón, por favor. Panina de Lanús, por si no reconocían mi melodiosa voz. Buenos días, Marito Damián. Hermoso viernes. Y bueno, nada, esperando la salsa para los niños que soy, porque ayer no comí. Buen fin de chicos. Qué grande, Vani. Qué grande. Con Vani nos fuimos a comer a El Paesano en La Plata, en Citibel. Una casa de pastas italianas. Pero no es una casa de pasta común, ¿eh? Es con masa italiana, con harina italiana, todo. Así que está muy bueno. Es para recomendarle a la gente. Si quieren comer buenas pastas italianas, ahí El Paesano en Citibel está bárbaro. La verdad que está muy bueno. Bueno, gente, dice, no se perdona una. Los cuatro signos del zodíaco más autoexigentes. A ver... Dice, según la astrología hay signos del zodíaco que se destacan, las propagandas, que se destacan por su implacable autoexigencia y constante búsqueda de la perfección, por lo que no se permiten caer en ningún tipo de error. ¿Conocés quiénes son? En el mundo del horóscopo y la astrología, cada signo del zodíaco posee cualidades y características únicas que influyen en su personalidad y forma de enfrentar la vida. Mientras hay signos vagos, también hay otros. Yo debo estar ahí, ¿eh? ¿Vos también? También hay otros que son reconocidos por su naturaleza autoexigente, lo que los impulsa a buscar constantemente la excelencia. Estos signos autoexigentes se destacan por su determinación, su capacidad y sacrificio y su constante dedicación hacia la superación personal. La perfección que buscan estas personas bajo la frase querer es poder puede llevarlos a establecer estándares muy altos, tanto para sí mismo como para quienes los rodean, lo cual puede resultar desafiante en muchas ocasiones. Para ellos, el máximo esfuerzo en cada actividad es una forma de vida y a menudo no entienden a aquellos que no comparten esta mentalidad. Entonces, ¿cuáles son estos signos del zodíaco más exigentes consigo mismo? Empieza por Virgo. ¿Qué tul? Virgo, septiembre. Las personas nacidas bajo el signo de Virgo son reconocidas por ser detallistas y buscar constantemente la perfección. Haciendo todo el esfuerzo posible, para lograr resultados implacables. Los Virgos son perfeccionistas por naturaleza, por lo que están al 100% en los pequeños detalles, hasta en las tareas más complejas. Su autoexigencia se manifiesta en su dedicación y compromiso en la calidad. No se contentan con un resultado mediocre. Siempre buscarán ir más allá. Capricornio. Eres tú. ¿Qué tul? Los capricornianos son extremadamente ambiciosos y trabajadores. Empecé, vos sos de Sagitario entonces, ¿no? Tienen una gran disciplina y se fijan altas metas para sí mismos. Son autoexigentes y están dispuestos a hacer grandes sacrificios para alcanzar el éxito. Las personas de este signo están dispuestas a invertir tiempo y esfuerzo a largo plazo para alcanzar sus objetivos, poniéndose grandes metas, incluso con expectativas irrealistas. Escorpio. Fuerza de voluntad, firmeza y capacidad de análisis son algunas de las características que distinguen a Escorpio. Los nacidos bajo este signo utilizan su capacidad de autoexigencia para buscar mejorar constantemente para alcanzar las metas que se proponen. Para los escorpianos, el perfeccionismo es una motivación constante. Escorpio es noviembre. No, vos sos Capricornio. No, pará, vos sos Capricornio. Vos sos de finales de diciembre. O sea, sos de enero, en realidad. Escorpio sería de noviembre, ¿no? Octubre viene Libra, o sea, Virgo, septiembre. Yo soy de Pitoniso, pero bueno, tengo mi apoyo, tengo... Octubre, noviembre, ok. Bueno, los nacidos bajo este signo utilizan su capacidad de exigencia para buscar mejorar constantemente para alcanzar las metas que se proponen. Para los escorpianos, el perfeccionismo es una motivación constante. Buscan excelencia en su trabajo, en sus relaciones y en todas las áreas de su vida. Son individuos profundos y reflexivos, dispuestos a adentrarse en las profundidades de su ser para descubrir sus fortalezas y debilidades y así poder superarse a sí mismos. Aries. La naturaleza enérgica de las personas de Aries los hace estar siempre en movimiento. Buscan nuevas metas y desafíos con el objetivo puesto en superarse a sí mismos. Además, al ser muy competitivos, los arianos darán lo mejor de sí en todo lo que hagan. No se detendrán hasta lograr lo que se proponen, poniendo todo en juego para alcanzar logros personales o colectivos. Libra no está acá. ¿Cómo era de esperarse? Libra no está acá. No está acá, Libra. Acá dice Zodíaco, horóscopo de Libra de hoy, viernes 30 de julio, predicciones para el dinero y la fortuna. No me interesa. Vengo muy bien con mi OnlyFans. ¡Dami! Vamos a seguir con la música. Vamos a seguir agasajando a la gente. Hoy es viernes, día de joda, día de cerrar la semana, día de relajarnos. Día de divertirnos. Gente, sigamos con bachata. Ajá. Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando. Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando. Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado. Regalar

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso. Vamos a seguir con la música. Estamos atrasados. Tenemos mucha música. Pero también tenemos mucho bizcochito, mucha palomita, Claudia. Mirá. Hasta la una está bueno. Mirá todo lo que traje. Mirá, primero mirá la lista, mirá. Es como te mandé la foto. Mirá la lista. Y lo que escuchaste lo teníamos que haber pasado a las 10. Mirá. Mirá. Eso para vos. Esa es la sección paranormal. Mirá esto de la Deep Web. Eso es lo paranormal. Mirá. Todo para vos. Eso es todo para vos. Mirá. Vamos a sumar los días. Bueno, tenemos unos días. Pero traje, ¿quiere que te traiga factura después? ¿La masita? ¿La masita? Ay, me olvidé la masita, es verdad. ¿Pero qué eran? ¿Masita? ¿Cómo se llaman las masitas las otras? No, la seca. ¿Cuáles son las otras? ¿La fina? ¿Esas son masitas finas? Mañana te traigo. No me digas que mañana no estás. ¿Mañana estás? Ah, no, bueno, entonces no, mañana no. Otro día. No, mentira. Como el sábado pasado no estuviste, dije, te voy a traer, no estoy, me dijiste el sábado pasado, ¡buah! Yo voy a traer, dije. Ahora, si mañana estás, no, traigo el lunes, martes, por ahí. ¿Qué te vas al...? Ahora tenés que hacer un trámite. La BTV. Y justo me iba a ir a buscar ahora. Pero... y iba a ir a buscar... ¡Buah! ¡Buah! ¿Ves? Uno tiene la intención. ¿Ah, me vas a escuchar? Bueno, pero te vas... Estás lejos de la térmica, ¿no? Mirá todo lo que te traje, mirá. Yo lo dejo. Yo lo dejo. Quédate tranquila. Gracias, Claudia. Nos vemos. Éxitos. Quedan acá igual, ¿eh? Cualquier cosa, si te lo comemos, ya sabes quién es. Gracias, gente. Bueno, gracias por estar allí la otra vez. Hacemos una humorada con Claudia. Dami, vamos a más música. Estamos muy atrasados. A ver si podemos arrancar y alcanzar con la salsa. Pero sigamos con la bachata, que nos quedaron algunos temas. Febreros son largos aunque no sea tu intención.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. ¿Qué auspicia este bloque? Lavadero de camionetas, el rey de la bachata, ubicado en la calle Tío Orino La Gamba 777 en Lava Yol. ¿Te das cuenta que no podemos hacer un programa serio? ¿Te das cuenta que no podemos hacer? Mis amigos no son normales. No podemos hacer un programa serio así. No podemos hacer. Sí, me acordé, dice. Escuché a Eduardo, dice. Hoy le toca, dice Eduardo. No sé, ahí me está contando algunas cosas. Esa es la excusa para no ir a cenar, en realidad. Ya se está poniendo la excusa. Me hace acordar a Diego, viste. A Dieguito últimamente te dice, no, porque sabes que me siento mal, me dice Diego, me siento mal. La última vez nos dejó plantado. Yo no mando un mensaje, no nos avisa. Facturator. Bueno, gente, le vamos a dar comienzo a la salsa. Le vamos a dar comienzo a la hora de salsa, gente. Recuerden que hoy es viernes, hoy es joda, hoy la temática era bachata y salsa, salsa y bachata. Hemos comenzado por la bachata. Ahora le toca el turno a la salsa. Como no podía ser de otra manera, tenemos que empezar con la más grande. Debemos empezar con la más grande. Con la de... Debemos empezar con la reina de la salsa. ¿Quién puede ser? Ladies and gentlemen, la señora Celia Cruz. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es un...

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, así le dimos comienzo a la salsa. Espero que les haya gustado. Bueno, no tenemos más nada que decirle, ya nos tenemos que ir. Nah, mentira, trajimos un montón de bizcochitos, trajimos como un kilo. Así que, gente, tenemos para rato. Dami, vamos a seguir disfrutando de salsa. Gracias, ahí Cristian nos manda un mensaje y dice: Elvis Crespo es un viaje a Luna Morena. Muy bien, Marito, dedícate a esto, me dice Cristian. Qué época Luna Morena, ¿eh? Allá en Chiclana. ¿Y qué era? ¿Caseros eso? ¿Chiclana y Caseros? ¿No? Más o menos, Garay. Qué épocas. Avenida La Plata, estaba todo el cruce ahí. Gente, bueno, gracias. Quiero que sepan que esto, si no hubiese sido por Cristian, por mi hermano, no llegábamos, ¿eh? No quedaba así de esta manera. El que sabe es el de salsa, bachata, fanático de Marc Anthony. Así que bueno, gracias Cris, gracias por haberme bancado hasta las 2 de la mañana anoche. Gente, sigamos disfrutando de salsa. Humildemente, lo que es, recuerden que es un programa de radio, o sea que tenemos que poner no los clásicos para los puristas de la salsa y la bachata, ¿eh? Sé que hay otras cosas, sé que hay otros temas, sé que hay otros clásicos para los del mundo de la salsa y la bachata. Pero esto es radio, así que los agasajamos de esta manera. Así vamos. No sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaré. Yo no sé, ahora.

Bueno, gente, a ver qué tenemos ahí. Dice, hola, buen día, ¿qué tal? Queríamos pedir a la radio si nos apoyan con la difusión del concierto solidario. Nos darían una mano gigante, gracias. Hola, querido. Hola, quiero invitar al concierto solidario Infancias en Juego. El martes 11 de julio en el Teatro Girgut. Sería el Margarita Girgut. UNTREF, para disfrutar de una noche muy especial a total beneficio de CAF. Nos acompañan Calliope, coro, dirigido por Luli Pizarro, coro 1036, dirigido por Vicky Arquerreta, coro Calambá, dirigido por Vicky Asquerreta también, más la participación especial de Ligia Piro. Con tu donación contribuís con el sostenimiento de nuestro programa. Adquirí tu entrada y colabora con CAF ingresando en www.donaronline.org/CAF/concierto-solidario-infancia-en-juego. Contamos con vos para seguir garantizando el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas. Así que, gente, esto es en el Margarita Girgut. El concierto solidario es en San Telmo, en el Teatro Margarita Girgut. Muy bien. El mejor de los éxitos, gente. Noé nos manda un mensaje y dice, sí, me encantó el arranque de salsa. Qué grande, Noé. Muchas gracias. Gladys de Quilmes nos manda un mensaje y dice, buenos días. Poné una foto del locutor de Mañanas Diferentes y de la bolsa de bizcochitos. Gracias, Gladys. Ya vamos a subir una foto. No, no me maquillé hoy. Tengo mi OnlyFans. Mario Mir. OnlyFans, guión. Mario Mir. Bueno, a ver, gente. Nada, sigamos con la música. Sigamos con salsa. Estamos en el segmento de salsa. Seguimos de esta manera. Siento pena, pena porque te quise de veras, rabia porque te di lo que nunca imaginaste un día tener, todo el mundo a tus pies. Siento lástima porque yo sé que aún en tu voz las veces que llamas, porque yo sé que sufres con él. Aunque finjas ser fiel, mira, si yo te conozco bien, que me atrevería a jurar que no duras junto a él un fin de semana más sin que extrañes en tu piel todas mis caricias. Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo, que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentido. Tocarás mi puerta. Yo, que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentida. Mira, si yo sé tanto de ti, que me atrevería a decir que en las noches al dormir me imaginas junto a ti, devorando como el mar toda tu malicia. Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo, que te conozco a ti, me atrevería a decir arrepentida. tocarás mi puerta. Yo que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentida. mismo güey. Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla. Oye, como yo quise a esta mujer, porque pensaba que era buena. Ay Dios, yo era capaz de subir al cielo para bajarme un montón de estrellas. Todo fue por ella. Un pajarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla. Ay Dios, todo fue por ella. Tanto se burló de mí que ahora no puedo verla. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, gente, gracias por los mensajes, dice Jesús. Buen día, gente. Una pregunta, ¿puede ser que hoy Mario me abrió la puerta de la panadería que está a la vuelta de la escuela 8? Tipo 9 horas. Muy buena música. Sí, Jesús, estuve ahí comprando el peaje. La coima para el, por los minutos. Pues el tema es así. Si cuando me quedo de más tengo que compensarlo. Me dice, no, claro, me tiraron acá. Entonces, antes que me tiraron acá, compro bizcochito, todo se lo dejo para ella. Entonces. Sí, Jesús. Hoy estuve comprando ahí en la panadería. Sí, sí, antes de entrar al programa. Me hubiese dicho, hola, yo soy Jesús. Y nos quedamos charlando. Un minuto, aunque sea, pues ya venía medio jugado con el tiempo, claro. Ya enseguida llegué medio justo. Bueno, gente. A ver, tenemos otro mensaje. Dice: el de Gloria Estefan. Hoy va. ¿Qué opinás? Dice Eduardo. Bueno, dale. Ya lo programamos. Bueno, gente. Nada. Viernes de joda. Disfrutemos. Les prometí salsa y bachata. Bachata y salsa. Ya hemos pasado a bachata y ahora estamos en el momento de la salsa. Seguimos de esta manera. Vente conmigo. Sube.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso. Qué grande, Jerry Rivera. Ahora, ¿no me mandaste el mensaje de Cristian? Ah, dice, pide algo de Jerry Rivera. Muy bien, Marita. Oh, bien. Cristian acá estuvo, ¿eh? Estuvo metido, que es mi hermano. Acá. Igual si ya te lo había escuchado. Este tema, Jerry Rivera, es el primer cantante. El cantante original, digamos. El que hizo popular esta canción, el que hizo. Porque el cantante, el compositor es otro. No me acuerdo cómo es, un panameño. Pero bueno, lo hizo y lo interpretó la primera vez. El primer intérprete de esta canción es Jerry Rivera. Sí, Chris, pedinos tema. Vamos a ver. Traje un montón de bizcochitos, así que dale, pedime. No hay problema. Y claro, dice: voy a ir a la radio y le voy a mostrar la foto que me mandaste. A Damián. Pero esas son las que están en mi OnlyFans, Gladys. Claro. Yo te las mandé, yo se las pasé a Damián. Las tenemos así editadas. Claro. Ahora voy a subir. Igual estoy a dieta y bueno, fui a ver ahí a Libra Salud, fui a ver a la nutricionista y me puse a dieta y bueno, marqué. Ahora te mandamos algunas nuevas. Pero tenemos ahí. Ahora los vamos a subir a las redes para que vayan viendo el antes y el después, ¿no, Dami? Ahora vamos a subir. Gente. Estamos en el segmento de salsa. Desde Quilmes, desde la ciudad de la cerveza, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estamos haciéndole tributo, nuestro humilde homenaje a la salsa y a la bachata. Nada, sigamos, no tengo nada que decirles. Sigamos con la música, Dami. We'll be right back.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, Radio, ¿cómo le va? Mi nombre es Néstor y nada, quería pedir un tema a la bilirrubina, puede ser. Y un saludito al chiquito, a Alan, el padre Luchón y al pelado de ahí, la fábrica. Gracias. Gracias, Néstor. El padre Luchón, ¿quién era que dijo eso? No, Héctor había dicho eso, ¿no? Bueno, no sé si, capaz que, no sé si es compañero de Héctor o no, que también dijo más o menos lo mismo. Néstor, ¿puede ser que sos compañero de Héctor también? No. Bueno, obviamente vamos a poner la bilirrubina, ¿eh? Tenemos uno más. Marito, si hay tiempo me gustaría escuchar Tito Nieves. Oh. Ya no queda nada. Viejo. No es un tema escuela. Que sea muy popular, que sea muy conocido, pero es un hermoso tema y de paso la gente así lo conoce un poco. Es viejo, pero bueno, es un buen tema. Es para escuchar hoy, si se puede. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias por estar allí del otro lado. Gracias, Néstor. Noelia también dice otra de DLG, please. La que pasaron ayer. La quiero a morir. Esa pide mi esposo, dice. Está programada. Así que en un ratito ya se la dedicamos a Miguel de tu parte, Noé. Gracias por estar allí, gente del otro lado. Muchas gracias. Dami, vamos a seguir con música. Hoy es viernes, hoy es joda. Segmento de salsa. Y seguimos así. Haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer. Vivarlo guardé para ti. Ahí ven, devórame otra vez. Ven, devórame.

cerrada, voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos. Sin lamento, sin nadie que se oponga. Bueno, gente, chequeando todos los mensajes, gracias. Gracias por estar ahí. Me alegro que les haya gustado. Teníamos miedo de que por ahí no encaje porque no es nuestro estilo. Pero bueno, nuestro estilo es la música, es la diversión, viernes de joda. Así que bueno. Gente, vamos al último tema programado. No, es para Miguel. De parte de Noelia, su mujer. Desde allí, desde Montevideo, Uruguay, nos han pedido este tema. Noelia se lo dedica a Miguel, a su esposo. Gente, DLG, la quiero a morir. Y yo que hasta ayer solo fui un orgastán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente. Yeah.

Ahora vamos con el pedido de Liliana, del club de fans de Cheyenne, que nos pidió justamente Cheyenne, Bailando Bachata. Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6447. Elvis Crespo dejó la música y viajó a África, a un lugar con un emprendimiento de en todo comida vegetariana, así vegana. ¿Ves que no podemos hacer un programa serio? Indicaron un pueblo principalmente donde tenía que ir y bueno, le habían indicado mal, era un pueblo caníbal y se lo comieron. Así terminó Elvis. Con una técnica milenaria, al cuerpo de Elvis lo rayaron, lo molieron, hicieron una harina. Técnica chaqueña es esa. Y bueno, después la mezclaron con agua y le pusieron huevo de avestruz y se mandaron flor de Elvis cochuelo. Y se lo comieron. ¿Te das cuenta? El cumpleaños de la hija del jefe de la tribu. ¿Te das cuenta que nunca vamos a tener un premio así? ¿Te das cuenta? ¡Qué bárbaro! No, nunca vamos a tener un premio de algo. Bueno, gente, vamos con el pedido de Eduardo. Gloria Estefan. Hoy. Dica cualquiera. Ese no era Damián, ¿eh? Ahora sí, ahí vamos, Gloria Estefan, hoy. Hoy en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Bueno, gente, así han pasado los pedidos. El pedido de Eduardo, Gloria Estefan, hoy. Clau, justo, llegaste justo. Mirá todos los bizcochitos que tenemos para vos. Mirá todas las palmeritas y los bizcochitos. Mirá todo lo que tenemos. Llegaste justo, mirá. Justo te íbamos a llevar todos los bizcochitos y las palmeritas. ¿Te diste cuenta, mis oyentes, cómo son? Nunca vamos a ganar un premio. No, no, ¿te perdiste lo que dijeron recién? No, yo pregunté... ¿Qué había pasado con la vida de Elvis Crespo? Pues pasamos unos temas de Elvis Crespo. Claro, y ahí empezaron a tirar zaraza en una isla en África, en un lugar en África. Una isla en África, no tiene isla. En un lugar en África. Bueno, esos son nuestros oyentes, ¿vos te das cuenta? Ahí también, no nos creen la foto, le mandamos fotos a Mari también de Quilmes. Saqué fotos de mi OnlyFans y le envié y no... Bueno, nada. No nos creen. Igual hay un antes y un después, ¿eh? Porque hace dos semanas fui al nutricionista. Así que bajé como 400 gramos. No sé si bajé, pero... Bueno, gente, vamos a seguir con los temas. El pedido de Sergio, Sergio Rey, el que nos acaba de contar la historia de Elvis Crespo. El garrafero de Rapigás, que creo que tiene una garrafa abierta, pues ese gas le está haciendo mal, me parece, que fue el que nos contó la historia de Elvis Crespo. Así que, Sergito, Tito Nieves, ya no queda nada. Ahora me echas por la ventana y ni siquiera me miras de frente. Es que de este amor ya no queda nada. Saber lo que se siente, amar a alguien que no te ama, te voy a que te arrepientes. Ya no hay nada que decir, admítelo, lo nuestro se acabó y no fui yo quien te falló. Anda, si te quieres ir, arráncalo, da media vuelta como un reloj. es que amor no queda. Tú sabes que estás en broma, mami. Yo te sé, quiero mucho. Yo lo chula. Chula yo. One love, one love. Es que de este amor. Mentira, Marito, no le creas a ese tipo. Mentira, no, no es así. Elvis Crespo murió. Está enterrado al lado de Elvis Presley. Chico, nunca vamos a ganar un premio, ¿eh? Nunca, nunca. La verdad que así. Ay, qué bárbaro. No vamos a nunca, Dami. Estamos resignados. Nunca vamos a ganar un premio. ¿Qué? Gente, nos quedan dos temas. Uno, vamos. ¿Cuál tenés programado? Juan Luis Guerra, la bilirrubina que nos pidió Néstor. Allá va. Oye, me dio una fiebre el otro día. Causa de tu amor, Cristiana, que escapara a la enfermería. Sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, y me trastearon ante el alma. Yo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona. Solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete. Inyéctame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño. Que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Y no me mira. Ay, cuando te miro y no me mira. Y no lo quita la aspirina. No, es un amor que contamina. Ay, me sube la Oye, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mira. Ay, cuando te miro y no me mira. Y no lo quita la aspirina. Hola radio, muchas gracias por pasarme el tema. Nada, quería decirle ahora que Elvi no está muerto, ahora trabaja en la ruta, le dicen el bichito. Nada, muchas gracias, gracias. Chate en el horno, nunca no. Nunca vamos a ganar nada, estamos condenados. Qué bárbaro. Gente, vamos con el último tema, con el último pedido. Es el de Cristian, es el quien me ayudó a armar la lista de temas del día de hoy. Gracias, Tinky. Y nos pidió Mark Anthony. Nos pidió Juan Luis Guerra. Mi bendición. Mi bendición.

Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.